miércoles 26 de marzo. Entonces el Señor le dijo a Josué, con esta circuncisión les he quitado la vergüenza de los egipcios. Por esta razón, aquel lugar todavía se llama Gilgal. Josué 5, versículo 9. El quinto capítulo de Josué comienza diciendo que el pueblo de Israel había vagado por el desierto durante 40 años. Todos los hombres que habían salido de Egipto y habían recibido el rito de la circuncisión ya habían muerto. Sin embargo, los hijos que habían nacido en el desierto aún no habían cumplido con ese ritual. Entonces el Señor le habla a Josué y le dice que todos deben ser obedientes a Dios y cumplir con lo que Él les ha pedido. La renovación de este rito fue un anuncio de la restauración del pacto de Dios con el pueblo de Israel en ese momento. Para nosotros, los cristianos, el pacto de Dios con los creyentes se basa en la fe en Jesucristo como Salvador y Señor. Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados y la vida eterna a todos aquellos que aceptan a Jesucristo como su Redentor y siguen sus enseñanzas. Este pacto se fundamenta en el amor y la gracia de Dios hacia la humanidad y se manifiesta a través de la salvación ofrecida por la muerte y resurrección de Jesucristo. En esto está depositada nuestra fe. Nunca debemos olvidar todo lo que Dios entregó por nosotros, ni el pacto que ha establecido con nosotros. Oremos, Señor, ayúdame a tener más fe y a no desfallecer en el camino. Te pido que siempre seas mi guía en cada paso que doy y que me sostengas. Quiero vivir conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bania Sanó para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.